Sensaciones, justicia, lo único que queremos, justicia. Que se recuerda a mi hermano siempre. Estamos acá presentes toda la familia solamente por una causa, que es justicia. No tenemos más palabras. Sí. Estamos un poco preocupados por el fiscal Broña, que para él 15 años son suficientes, cuando para nosotros eso nos está partiendo el alma. Es una vergüenza lo que quiere hacer. ¿O te parece que 15 años para una persona que mató? Eso no cabe en ninguna cabeza, ¿verdad? Esa es la preocupación más grande que tenemos. Y bueno, y esperar, señores jueces, por favor, que hagan lo que tengan que hacer. Piensen que mi hermano dejó una familia, dos menores. Bueno, vamos a confiar en la justicia. Valeria, ¿hay suficientes pruebas, digamos, elementos como para poder que se desarrolle el juicio de la mejor manera, digo, para que se puedan encontrar los culpables? Tienen las pruebas suficientes para hacer lo que tienen que hacer. Está en ello. Esperamos que se haga lo que se tiene que hacer. Justicia, que se haga lo que se tiene que hacer, que no le den lo que a ellos le parece, porque es la vida de mi hermano, como se pierde la vida de muchas personas y no hacen lo que tienen que hacer. Justicia, por favor, justicia. Diego, recién hablabas del fiscal, ustedes han podido entrevistarse con él. ¿Qué les dice respecto de estos 15 años que ustedes dicen que va a pedir? Nos entrevistamos con él en... Yo me entrevisté en tres ocasiones con él. En la primera reunión que tuvimos nos pintó todo color de rosa, que lo iba a mandar al muere, que iba a hacer esto, que iba a hacer aquello, que para él era homicidio, crimen y causa. 20 días después, no sé por qué razón, cambió todo. Nos volvió a llamar para decirnos que no era crimen y causa, que para él era homicidio en ocasión de robo. Que 13 años o 15 ya eran suficientes. No sé por qué lo hizo cambiar tan de golpe el fiscal, cuando tiene todas las pruebas, que el doctor Puntel, el trabajo excelente que hizo el doctor Puntel para él, primero nos dijo que estaba bien, después nos dijo que estaba mal. No sé si está jugando con nosotros o qué, pero vamos a ver qué pasa. No sabemos qué va a pasar. ¿Ustedes tuvieron algún inconveniente ahora? ¿Puede poder ingresar a la audiencia? Estamos teniendo hasta ese inconveniente. En la primera reunión nos dijo que vengamos, que vamos a estar presentes, que hagamos fuerza, que venga toda la familia. En la segunda reunión que te conté nos salió... No, perdón. Hace 5 días me llamó. Sí, el lunes. Me llamó diciéndome que no íbamos a tener acceso al juicio. Tampoco sabemos por qué. Según él, porque hay una menor. Cuando ya no es menor, ya tiene 18 años esta piba. También nos dijo que no la iba a condenar, ahora dice que sí. Es un ida y vuelta que no sé qué le pasa al señor este. Van a esperar de todas formas. Vamos a esperar acá, vamos a estar presentes, no nos vamos a mover. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.